A partir de este momento, comienza The Classic. The Classic, el mejor recorrido por la historia de los 80 y 90 en su máxima expresión. The Classic, con Patricio del Real. The Classic, efemérides, soundtrack de películas y los mejores clásicos del pop y del rock. Esto es The Classic. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de The Classic en Box 102.9. Mi nombre es Patricio del Real y a partir de este momento comenzamos a disfrutar de los mejores clásicos de la historia del pop y el rock. La historia de los 80 y 90 en su máxima expresión. A partir de las 16 y hasta las 18 horas comienza The Classic en su año número 20. 20 años en el aire de las FM, compartiendo la historia de los 80 y 90. Idea, conducción y musicalización, ¿quién te habla? Patricio del Real. En la colaboración técnica, Damián Espadea. En la producción, Claudia Daporta y Marcelo Mendoza. Artística y voz, mi amigo Charlie Alarcón. 22 grados 5 la temperatura en Buenos Aires. Hermoso día, ¿eh? Casi primaveral, digamos, sí, es primaveral. A la mañana un poco fresco, pero la verdad que ahora está bárbaro. 16 horas 3 minutos. Se nos acerca el fin de semana largo, son 4 días, por las Pascuas obviamente. Muchos de ustedes estarán planeando viajar, así que bueno, vamos a estar anticipando el pronóstico del tiempo para lo que resta del día y también para el fin de semana, por supuesto, a ver cómo se viene. Más que nada vamos a pasar también el pronóstico para la costa atlántica, ¿no? Que es el lugar que seguramente será más concurrido, aunque también las provincias tienen lo suyo. Bueno, bienvenidos. A partir de este momento comenzamos a recorrer la historia de los 80 y 90 sin interrupciones. Conga es el primer sencillo de la banda Miami Sound Machine para su noveno álbum de estudio, Primitive Love. El sencillo fue publicado en 1985. El tema fue lanzado mundialmente en el año 85 y se convirtió en un éxito en todo el mundo, proporcionando a la banda popularidad en todo el planeta, alcanzando el puesto número 10 en los Estados Unidos en el Billboard Hot 100, permaneciendo durante 46 semanas en esa posición. Miami Sound Machine, año 1985. Conga. 11-6400-7047. Ahí te podés comunicar, dejar tu pedido. Para eso estamos, para cumplir con todos ustedes. The Classic, 20 años de historia. Radio Box, 102.9. Patricio del Real. Cada canción tiene su historia. Dissidenten es un grupo musical alemán formado en la ciudad de Berlín en 1981 por Judith Mulrich, Marlon Klein y Frieda Hutch. Tras publicar varios singles, se trasladarían a la India, donde grabaron su primer álbum llamado Charman Einstein. Tras realizar una gira asiática, invitados por el Maharaj Bharti en su palacio, de allí se trasladaron a Marruecos, donde el escritor Paul Bowles los puso en contacto con músicos locales y finalmente grabaron el álbum Sahara Electric en 1984, que contenía este célebre tema, Fata Morgana, con el que llegaron a la cima en las listas independientes en todo el mundo. Así escuchábamos en The Classic, Dissident, Fata Morgana. 14 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Estamos en vivo. Esto es de Clásica hasta las 18 horas. No se lo pierdan. Muy buenos clásicos, buenas historias. Por supuesto, la mejor compañía. Le dedico este programa absolutamente a Roxana, para vos. Gracias a todos y los que se comunican, dejan mensajes. Vamos a cumplir con todos los pedidos que nos hagan al 11-6400-7047. Les recuerdo que el Instagram del programa es The Classic OK. La fanpage The Classic en Facebook. Todo en mayúscula, The Classic. Estamos conectados con ustedes, disfrutando esta tarde maravillosa de martes, como no podía ser de otra manera, compartiendo los más grandes clásicos y las mejores historias de los 80 y 90 en su máxima expresión. Hoy en The Classic nos vamos a dedicar a un artista con una grandísima personalidad y con una trayectoria llena de circunstancias no conocidas, todas ellas por el gran público. Una pionera en muchos aspectos que llevaría una auténtica vida de rockera, pese a ser música puramente pop. Con un espectacular físico, en el que unos ojos color esmeralda terminarían por hipnotizar a todo aquel que la mirara, y una peculiar voz rota y desgarrada harían de Belinda Carlisle una de esas cantantes que no dejan a nadie indiferente. Pero hay que empezar por el principio, y para ello tenemos que remontarnos hasta el año 1978, en el que junto a Chaney Wedlin, Charlotte Coffey, Margot Olaveira y Elisa Bello harían historia al crear el primer grupo de rock en la historia de la música, integrado únicamente por mujeres y que tocaban sus propios instrumentos y que componían sus propias canciones. Habían nacido The Go-Go's. El desmesurado éxito logrado con sus dos primeros discos las llevarían a probar el lado oscuro de la fama. A pesar de que su sonido era un tanto más pop, vivían como auténticas rockeras, practicando todos los excesos que se ponían a su alcance. El alcohol y las drogas empezarían a irrumpir en sus vidas y las riñas y diferencias entre ellas serían bastante habituales. Por este motivo, las deserciones dentro del grupo empezarían a producirse y finalmente Charlotte Coffey y la propia Belinda serían las dos únicas fundadoras del grupo que continuarían adelante, aunque evidentemente era cuestión de tiempo para la ruptura definitiva. Tras 2 años intentando recuperarse de sus adicciones, Belinda daría el paso definitivo en su carrera con la publicación del primer disco como solista. Sería en el año 1986 y llevaría el nombre Belinda. Aprovechando la buena recepción de su primer disco, su segundo trabajo llegaría de inmediato, concretamente en 1987, poco más de un año después de Belinda. El disco llevaría el título de Heaven on Earth y se convertiría en un rotundo éxito desde el primer día de su recepción, pasando por ser su mejor trabajo y el disco más vendido de su carrera. Un disco que no tiene desperdicio alguno, con un sinfín de canciones que fueron publicadas como singles y casi todas ellas entrando disparadas en los primeros puestos de las listas de todo el mundo, como sucedería con el primer single en salir, que sería Heaven is a Place on Earth. Podría apreciarse una Belinda Carlisle más asentada, más creativa y en un gran momento en su carrera. Además, sabía rodearse de muy buenos músicos y elegiría también a los mejores para realizar sus videoclips. De hecho, el videoclip de esta canción sería dirigido por la mismísima Diane Keaton. Podría decirse que había un antes y un después tras la publicación de su segundo disco en solitario. Esta especial colaboración volvería a repetirse con el segundo videoclip y el segundo single del disco, el correspondiente a I Get Weak, que llegaría a lo más alto de las listas en todo el mundo. Recordamos, año 1987, Belinda Carlisle's I Get Weak. Baby, with the kiss you could see.

Recorrido por la historia de los 80 y 90 en su máxima expresión. The Classic Efemérides. Cloud Nine es un álbum de estudio de George Harrison, grabado y publicado en 1987, tras 5 años alejado de su carrera musical. Con el éxito del single Cut My Mind Set on You, Cloud Nine supondría el regreso de Harrison como artista aclamado por la crítica y capaz de producir muy buenos discos. Asimismo, supondría su último álbum estudio publicado en vida. Tras la publicación de Gone Troop en 1982 y el aumento de la frustración de Harrison por no poder ubicarse en el actual panorama musical, decidió dejar de lado su carrera para centrarse en otros intereses, principalmente como productor de películas para su propia compañía. A finales de 1986, después de un sustancial alejamiento de la música, George Harrison decidiría volver a grabar un álbum, en un intento por sacar un sonido más contemporáneo a la par de lo que fueron sus orígenes musicales. Solicitó al líder de la Electric Light Orchestra, Jeff Lynne, para que él produjera el disco. Tras haber compuesto suficiente material para el mismo, Harrison entró de nuevo en el estudio de grabación de Friar Park el 5 de enero de 1987, dando comienzo al primer álbum de estudio en 5 años. En la portada se lo podía ver con su antigua guitarra restaurada para la ocasión y que estaba guardada desde los comienzos de los Beatles. Junto a Jeff Lynne, compañeros del gremio y amigos de la talla de Jim Kettner, Ringo Starr, Eric Clapton, Carrie Wright y Elton John, se unirían para la grabación, demostrando que tras una ruptura con el mundo de la música, según palabras de Harrison, realmente estaba listo para volver. Su entusiasmo tendría un resultado importante en la calidad de música de Cloud Nine. Parte de la estrategia llevada a cabo por Harrison para su vuelta era dejarse ver de nuevo en los escenarios. Para ello, apareció junto a Ringo Starr en el Prince Trust Concert, interpretando el tema While My Guitar Gently Weeps, y en octubre, la versión del tema de Rudy Clark, Got My Mind Set on You. Tengo mi mente puesta en voz, que Harrison intentó grabar con los Beatles en la primera época del grupo, sería publicado como single, sentando uno de los mayores éxitos de George Harrison al alcanzar el puesto número 1 en las listas de éxitos del Billboard Hot 100 y el número 2 del UK Single Chart. Recordamos, año 1987, George Harrison, Got My Mind Set on You, Tengo Mi Mente Puesta en Voz. I got my mind set. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time, a whole lot of precious time. Patience and time, to do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real, the feeling that I feel. I put my mind to it, I know that I really can do it. I got

Así continuamos en The Classic compartiendo grandes éxitos y muy buenas historias. En el año 1988, Cheap Trick sacaría el álbum Lap of Luxury y de ese álbum precisamente extraemos este cover, Don't Be Cruel, el clásico que Elvis Presley popularizaría ya por 1956, y Cheap Trick llegó a ser considerado el mejor cover de este tema. Así recordamos en The Classic, Cheap Trick, Don't Be Cruel. The Classic, 20 años de historia. Billy Joel. Más rock and roll. Billy Joel, All Shook Up. My friends say I'm acting queer as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Oh, oh, hey, yeah. Well, my hands are shaking, my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Now, who do you think when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Oh, oh, hey. The kisses are like a volcano inside. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Oh, oh, hey, hey. Well, the phone gets tired when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this soul of mine. So I love that girl. The kisses are like a volcano inside. Now I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, hey, oh, oh, oh, hey, yeah. I'm all shook up. El tiempo puede ser lineal o cíclico, pero ¿qué diferencia puede haber si las mejores canciones vuelven? The Classic. I guess I'm all confused. Así escuchábamos en The Classic la música junto a London Beat, año 1991, para este One Hit Wonder. El único éxito que tuvo esta banda realmente considerable fue este: I've Been Thinking About You. Estuve pensando en vos. 16 horas 47 minutos, 22 grados 5 la temperatura. Y cerramos la primera hora en The Classic con esta maravillosa canción. Para Vanessa de Quilmes. Imagination. Just an Illusion. The Classic. 20 años de historia.

Y así comenzamos la segunda hora en The Classic, recorriendo la historia del pop y el rock, no solamente internacional, sino también nacional. Pares y Fondas sería el primer álbum de estudio grabado por los fabulosos Cadillacs y editado en 1986. De este disco se extraían canciones como Yo quiero morirme acá, Basta de llamarme así, Galápagos, Silencio hospital y La manera correcta de gritar. El disco fue grabado en los estudios Moebio del ingeniero Piris, el manager de Los Fabulosos, desde mayo de 1985 hasta julio de 1987. Fue Poppy Manzanedo, él fue el mentor de la banda y lograría un cambio de imagen y postura escénica en el rock nacional, cambiando su nombre de Cadillac 57 a Los Fabulosos Cadillacs. Así recordábamos una perlita del rock nacional, Los Fabulosos Cadillac, en ska puro, haciendo La manera correcta de gritar. The Classic, 20 años de historia. Luego de la segunda mitad de los años 80, una camada de nuevos grupos invadiría el mercado argentino, básicamente influenciados por el New Wave británico y, en el caso de Los Intocables, banda que nos toca hoy, más que nada por el movimiento True Jam. La desaparición de la banda en 1990 dejaría su marca en una generación de adolescentes que habían comprobado que se podía tocar ska, plasmando vivencias culturales y políticas comunes a nuestros pueblos y a nuestras realidades. Los Intocables se convertirían a través de sus dos primeros discos, Los Intocables en 1987 y Antihéroes en 1988, en referencia obligada para muchos grupos de ska en Latinoamérica. Luego de mutar el nombre de Los Alcaloides a Los Intocables y con el asesoramiento técnico de Alejandro Mateos, terminaron de grabar su placa debut en el estudio Moebio en junio de 1987. Como músico invitado participaría Fidel de Todos Tus Muertos y Gaby de Los Fabulosos Cadillacs. El hit fue Él se llama Don José y en menor medida No hay futuro. El segundo disco del grupo Antihéroes en el 88 no repetiría el éxito del anterior. Clodie dejaría la banda y con ella también emigraría a la sección de vientos. Continuaron presentándose en pubs porteños, pero no consiguieron renovar contrato de grabación. En el año 2004 volverían y editarían Babilonia, un nuevo disco que contiene 12 temas, entre ellos algunos viejos clásicos. Recordamos, año 1987, Los Intocables, Él se llama Don José. clásicos no tienen fecha de vencimiento. Nada suena mejor que un viejo clásico. Continuamos con The Classic, con Patricio del Real. Radio Box de Classic, Patricio, Paula de Chile, dando presente y escuchando el programa como cada martes y pidiendo el clásico de los clásicos, a Queen. Besos, bye. En enero de 1985, Queen encabezó dos noches en el primer festival Rock in Rio de Río de Janeiro, Brasil. Fueron la atracción principal de las actuaciones del 11 de enero y 18 de enero. En cada noche tocaron ante más de 180.000 personas. Una selección de lo mejor de ambas presentaciones sería publicado en VHS el mes de mayo con el título Queen Live in Rio. El 13 de julio de 1985 se realizó en el estadio de Wembley de Londres el concierto benéfico Live Aid. En aquel evento, Queen presentaría alguno de sus más grandes éxitos, lo que hasta la fecha ha sido considerada como la mejor presentación del grupo. La banda, ahora revitalizada por la respuesta del público en el Live Aid y el consiguiente incremento en ventas de discos, finalizó 1985 con la publicación del nuevo sencillo One Vision. La canción sería utilizada en el film Iron Eagle. También una colección de edición limitada que contenía todos los álbumes de Queen a la fecha fue publicada bajo el título de The Complete Works. A principios de 1986, Queen grabaría el álbum A King of Magic, conteniendo varias canciones escritas para el film Highlander. El álbum tuvo bastante aceptación en el público, produciendo una serie de éxitos como la canción que da título al álbum, A King of Magic, la cual contiene la frase clave There can be only one, solo puede haber uno, una referencia al lema de la película, Friends will be friends, Who Wants to Live Forever y Prince of the Universe. A mediados de año, Queen comenzaría la gira de soporte de A King of Magic, la gira más grande de la banda con todos sus conciertos agotados. El punto más alto de la gira de Magic Tour fueron dos noches en el estadio de Wembley de Londres y el resultado de un doble álbum en vivo, Queen Live at Wembley de 1986, publicado en CD y en VHS y posteriormente en formato DVD. La banda no pudo realizar una tercera noche en Wembley porque el estadio no estaba disponible, así que decidirían tocar en el Network Park. Las entradas se agotaron a las dos horas de ser puestas a la venta y más de 120.000 fans repletaron el parque para lo que vendría a ser la presentación final de Queen con Freddie Mercury. Más de 1 millón de personas vio a Queen durante esa gira, 400.000 solamente en el Reino Unido. Vamos a recordar precisamente de ese recital, Live at Wembley, año 1986, estos tres maravillosos covers del rock and roll, Baby I Don't Care, Hello Mary Lou y Tutti Frutti. Hello, my beauties! Is it happening? Is everybody okay? Wanna fool around? Okay, we're gonna fool around a bit. Come. Yeah.

de Classic con Patricio del Real. Cada canción tiene su historia. You took me on. Kicking, vivito y coleando, es una canción y sencillo de la banda de rock escocesa Simple Minds, que se lanzaría al mercado en 1985 como primer sencillo del disco Once Upon a Time, uno de los discos más exitosos del grupo. El tema alcanzaría el puesto número 3 en el Billboard Hot 100, un cuarto puesto en Canadá y varios top 5 en Europa. Garden, primer álbum de Eurythmics, aparecería en octubre de 1981, precedido por los singles Never Gonna Cry Again y Belinda. A pesar de su indudable calidad técnica, el álbum sería grabado en los estudios de Connie Plank. A In the Garden le faltaba originalidad, por lo que pasó realmente inadvertido. pero Eurythmics no bajó los brazos y así pronto su perseverancia se vio premiada. Sweet Dreams, enero de 1983, segundo álbum del grupo, fue un exitazo comercial. El single homónimo subió rápidamente al segundo puesto de las listas inglesas y no consiguió conquistar el primero porque fue detenido por el popularísimo single de Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. El álbum, resultado de un largo periodo de elaboración y de un complejo y exhaustivo trabajo de sobregrabación, puso de manifiesto las enormes capacidades vocales de la espléndida Annie Lennox, así como la gran inspiración creativa de Dave Stewart. Todo se desarrolló perfectamente y en julio de 1983 se confirmó que se trataba de algo más que un éxito casual y pasajero. Eurythmics alcanzarían el tercer puesto de las listas inglesas con el single Who's That Girl. En el video homónimo, Annie Lennox, con su misterioso aspecto andrógino, juega a las cartas de la ambigüedad sexual con eficaz naturaleza, tanto vestida con ropas masculinas como convertida en una seductora rubia de minifalda. Con este video, el impacto visual de Eurythmics se hizo aún más fuerte e incisivo y, en consecuencia, la imagen del dúo adquiriría mayor popularidad. La electrónica, aunque seguía siendo un elemento importante en la economía musical del grupo, no era tan preponderante como antes. Ahora su música parecía tener más alma, al tiempo que se acercaba a los cánones clásicos y universales del lenguaje del rock. Era un momento mágico que les llevaba directo a la consagración, y esta les llegaría definitivamente en el verano de 1986 con el álbum Revenge. Más de 1 millón de copias vendidas solo en Inglaterra. Y esta vez, la palabra clave de todo el trabajo fue rock. Los ritmos se habían hecho más sostenidos, decididos e insistentes gracias a la entrada de Glenn Burke en la batería. La calidad de sonido era elevadísima, fruto de la madurez del dúo y de la experiencia adquirida en los Connie Plank Studios. La agresiva Missionary Man y la irresistible y melódica When Tomorrow Comes se convirtieron en grandísimos clásicos radiofónicos y televisivos. Recordamos, año 1986. Eurythmics, When Tomorrow Comes. Underneath your dreamless eyes, shades of sleep have driven you away. The moon is pale outside and you are far from here. Breathing shifts your careless head, untroubled by the chaos of our lives. Another day, another night has taken you. And you know that I'm Y así continuamos en The Classic, recorriendo la historia de los 80 y 90 en su máxima expresión. Lo que pasaba era Eurythmics, When Tomorrow Comes. 17 horas 35 minutos, 22 grados 2 la temperatura, cielo prácticamente despejado. Para mañana también tendremos prácticamente el mismo clima, ¿eh? Estamos hasta las 18 en vivo, 11-6400-7047, línea directa para que nos mandes algún pedido, alguna canción, como lo están haciendo en este momento. Ahora llegan los Rolling Stones, Beats of Burden, The Classic, 20 años de historia. Películas en su máxima expresión. The Classic. a good girl, loves her mama, loves Jesus, in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. It's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts. Así escuchábamos en The Classic la música junto a Tom Petty and the Heartbreakers, Free Falling, de la película Jerry Maguire con Tom Cruise. Up Around the Bend es una canción de la banda estadounidense Creedence Clearwater Revival, que sería publicada como single en abril de 1970. Esta canción lograría obtener gran popularidad en las listas y en las radios, y le dio otro éxito más a esta banda, que por ese entonces la rompía en la escena musical norteamericana y en varias partes del mundo. Posterior a su éxito como single, la banda decide colocar Up Around the Bend dentro del disco Cosmos Factory, que fue publicado en julio de 1970, logrando vender millones de copias y dejando a la banda como una de las más importantes en la historia del rock. Esta canción fue escrita por el líder y guitarrista del grupo, John Fogerty, a principios de 1970, mientras la banda hacía un tour musical por Europa. Fogerty escribió esta canción basándose en el riff de guitarra que había descubierto y escrito, por casualidad, en algún cuarto de algún hotel donde la banda se estaba hospedando durante esa exitosa gira. Luego de eso, Fogerty empezó a trabajar en la letra de su nueva canción. El resultado fue una lírica básica pero con mucho sentido nacionalista y crítico, donde invita al oyente a unirse en un mágico viaje por las curvas de la carretera, donde promete buenos momentos, algo así como un ambiente de fiesta y un todo estará mejor, mientras se reúnen con una causa común. Esa causa era la libertad y el momento de reflexión sobre los sucesos sociales que acontecían a finales de los 60s. Por algo, Up Around the Bend quedaría como una de las canciones más reconocidas de este grupo, que en solo 5 años de carrera tuvo todo lo que una banda de rock anhela tener: fama, altas ventas de discos, varios número uno en las listas y entrar en la historia del rock. La canción fue lanzada como single junto a Run Through the Jungle en abril de 1970, logrando rápidamente llegar a la cima del Billboard Hot 100, y luego fue catalogado como disco de oro por parte de la REA por vender 1 millón de copias. Además, este single fue el que tuvo mayor éxito en tierras británicas para el grupo. Los Creedence se abrazaban de alegría al saber que el single que incluía Up Around the Bend llegaba a ocupar el puesto número 3 en el UK Single Chart. Recordamos, año 1970, Creedence Clearwater Revival, Up Around the Bend. There's a place up ahead and I'm going just as fast as my feet. Escuchábamos en The Classic a Creedence Clearwater Revival, Up Around the Bend. Bueno, les comento que el pronóstico del tiempo para la costa atlántica para el fin de semana largo es alentador con respecto a que no va a ser tan lluvioso, sino el viernes alguna tormentita aislada, pero va a estar un poco fresco el tema, ¿eh? Así que a llevarse abrigo. Just one question. And yeah. meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets. And yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Trying to make his way home. Back up to heaven all alone. Nobody calling on the phone. Y así sonaba en The Classic la música junto a Ian Osbourne. Uno de nosotros. Bueno, gente, nos vamos despidiendo. Gracias por haber estado ahí. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 16 horas y hasta las 18. En esto que dimos en llamar The Classic. Mi nombre es Patricio del Real. Puesta en el aire, musicalización y conducción, Damián Espadea en la colaboración técnica. En la producción, Claudia Daporta y Marcelo Mendoza. Y en la artística y voz, Charlie Alarcón. Que tengan un muy buen fin de semana. Y un muy buen fin de semana largo que se nos viene. Así que nos encontramos el martes. Pásenla bien. Chau, chau. Just a stranger.